La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De abril es día martes de la segunda semana de Pascua. La antífona de entrada me encanta porque indica el tono de toda la celebración y que tiene que dar también la inspiración para el canto de entrada. Es Pascua. Oye, es a propósito, tenemos que renovarnos también en los cantos. ¿O a poco ya se compusieron todos los que se iban a componer en 3000 años? Yo no lo creo. La antífona nos inspira. En esta ocasión está tomada del Apocalipsis. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. Escuchemos la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón y una sola alma. Del Salmo 92 respondemos: el Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 30 de abril, terminamos el cuarto mes de este año 2019. Y hoy en el calendario, ¿qué será? ¿Civil? ¿Calendario social? ¿Calendario familiar? Celebramos al niño, el Día del Niño. Y qué bueno es esto, pensar, contemplar, agradecer, admirar, nunca perder la capacidad de asombro al mirar la vida que está iniciando en sus primeros años, que llamamos infancia, y que es un libro abierto, esa vida que ahí inicia. Es un libro abierto. ¿Para qué? Pues para que aprendamos lo fundamental de la vida. Y lo fundamental de la vida es la vida misma, con todo lo que tiene en su interior y con todo lo que va manifestando en la medida que va creciendo y se va viendo exteriormente. Yo veo siempre en un niño ese amor de Dios que se refleja en el amor más limpio que puede existir. El amor de papá, el amor de mamá, el amor del hijo que se abraza con su madre, con su padre, que confía totalmente en ellos. Inicia así la vida como la principal escuela de la vida, inicia así en la familia. La familia viene a ser entonces la escuela más importante para la vida. Ahí donde aprendemos los valores fundamentales que van a sostener la vida. Valores que se van a ir haciendo convicciones, es decir, en lo que creemos que vale la pena. Y esto no cambia o no debería cambiar. Hay muchas cosas en la vida que van a cambiar, pero las convicciones, los valores que son bienes morales y espirituales, fundamentalmente que se van a proponer para toda la vida, eso no debe cambiar. Sí, necesitan ser profundizados en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de la juventud, en el tiempo de la madurez, y que tarde o temprano, ya cuando se llegue la vejez, ya vayamos viendo esos frutos, saboreando esos frutos de la vida. En ese sentido, yo veo la mejor aplicación de la Pascua en la vida de un niño. Dios con nosotros, no solamente en Navidad, sino Dios para nosotros, Dios que muere y que resucita por nosotros, por nuestra salvación. Y que eso es precisamente lo que estamos celebrando. Hoy la palabra de Dios parte de un malentendido que nos va a aclarar el sentido de la muerte de Jesús. Nicodemo no lo entiende todo, como tú y yo no lo entendemos todo. Necesitamos ese diálogo, esa escucha con el Señor resucitado para ir creciendo. Juan hoy, en esta continuación del capítulo tercero, en concreto los versículos del 7 al 15, va dejando claro el sentido del misterio pascual, es decir, el sentido de la entrega de la vida de Jesús. Eso genera sentido en la vida de los que creen en Él. Y solo se puede renacer, solo se puede mejorar profundamente en la vida, en la medida en que la fe se hace luz. La fe se hace vida de verdad. La fe viene a ser esa verdad de vida para que la vida sea una vida en verdad y en la verdad. Niño, Pascua, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Termina el mes de abril. Sigamos orando por nuestros obispos. Lo necesitamos muchísimo. ¿Qué tratamos? Nos reunimos dos veces al año. Así por estatuto es la segunda semana del tiempo de la Pascua. Y es la semana 32 del tiempo ordinario que en general coincide con la segunda parte de la segunda y parte de la tercera semana del mes de noviembre. ¿Qué tratamos? Lo que sucede al interior de nuestra iglesia. Hoy traemos entre manos el proyecto global de pastoral. Queremos una iglesia renovada. Buscamos que el evangelio llegue a todos y transforme personas y nos ayude a transformar estructuras y nos ayude a renovar en una visión de iglesia que será actualizada, sí, iglesia que responde. Es decir, que se hace responsable ante los nuevos retos, los nuevos desafíos que hay en nuestra historia. Es día martes. Demos gracias a Dios por este mes que termina. pidamos aquello que vamos a necesitar en el camino. ¡Buen día, Pascual!